hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, lleve yo tu amor. Donde haya ofensa, lleve tu perdón. Donde haya duda, fe en ti. Hazme un instrumento de tu paz. Donde haya error, lleve tu verdad. Donde haya oscuridad, lleve tu luz. Y lleve tu alegría por doquier. No, no quiero que me entiendan, quiero entender. Ser consolado, quiero consolar. No ser comprendido, quiero comprender. No quiero ser amado, quiero amar. Hazme un instrumento de tu paz y que en tus manos cante mi canción y mis sonidos sean de tu amor y mi armonía seas tu Señor. Hazme un instrumento de tu paz de la creación que canta alabanzas al Creador ahora y por toda la eternidad. Pues si todo dejo, todo tengo en ti, si te ofrezco todo, todo tú me das. Perdono todo, todo me perdonas y te doy mi vida, me das vida eterna. Hazme un instrumento de tu paz, quiero ser un instrumento de tu paz.